Jesús y Job. Los estudiantes de la Biblia a lo largo de los siglos han procurado encontrar similitudes entre la historia de Job y la de Jesús. Y aunque Job no es precisamente un, comillas, tipo de Jesús, como lo fueron los animales del sistema de sacrificios, existen algunas semejanzas. En ellos podemos encontrar otra lección de Job, la de cuánto costó nuestra salvación para el Señor. Compara Job capítulo 1, verso 1, con Primera de Juan capítulo 2, verso 1, Santiago capítulo 5, verso 6, y Hechos capítulo 3, verso 14. ¿Qué similitudes hay allí? Job capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Santiago capítulo 5, verso 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Hechos capítulo 3, verso 14. Escucha Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. ¿Qué semejanzas existen aquí entre Jesús y Job? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús le dijo, «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, «Todo esto te daré, si postrado me adorares». Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás». El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Escucha Mateo capítulo 26, verso 61, Lucas capítulo 11, versos 15 y 16, y Juan capítulo 18, verso 30. ¿De qué modo estos textos encierran similitudes con la experiencia de Job? Mateo capítulo 26, verso 61. Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Lucas capítulo 11, versos 15 y 16. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros para tentarle, le pedían señal del cielo. Juan capítulo 18, verso 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Compara Job capítulo 1, verso 22, con Hebreos capítulo 4, verso 15. ¿Qué semejanzas hay aquí? Job capítulo 1, verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estos textos revelan similitudes interesantes entre las experiencias de Job y las de Jesús. Por supuesto, Job no era sin pecado, como lo fue Jesús. No obstante, él fue un hombre fiel y justo, cuya vida trajo gloria al Padre. Job fue gravemente probado por el diablo, igual que Jesús. En todo el libro, Job fue acusado falsamente. Jesús también afrontó falsas acusaciones. Finalmente, y tal vez lo más importante, a pesar de todo lo que sucedió, Job se mantuvo fiel a Dios. con consecuencias mucho mayores para todos nosotros, Jesús también se mantuvo fiel. A pesar de todo lo que sucedió, Jesús vivió una vida sin pecado, que personificaba perfectamente el carácter de Dios. Jesús fue, comillas, la imagen misma de su sustancia, la de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 3. Y de este modo, sólo Él tenía la justicia necesaria para la salvación. Comillas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cierre de comillas, Romanos capítulo 3, verso 22. Por impactante que haya sido todo, el Job sufriente, fiel en medio del sufrimiento, fue un pequeño reflejo imperfecto de lo que Jesús, su Redentor, afrontaría en favor de Job y de nosotros, y Él realmente vendrá y al fin se levantará sobre el polvo. Job capítulo 19, verso 25.